Esta campaña es producida por Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, Surco AC, con el apoyo del Programa de Sensibilización de Derechos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.